Mira, creo que hay dos desafíos. Uno muy antiguo, que es la coordinación de los movimientos. Los movimientos todavía tienen una especie de rechazo visceral a todo lo que signifique organización en un plano continental. Aparecen fantasmas tipo, bueno, con esto se recrea la Comintern y tonterías como esa que fueron las que finalmente esterilizaron al Foro Social Mundial. Porque estamos luchando contra enemigos altamente organizados y ante los cuales no podemos dar batalla si no nos organizamos nosotros. Ellos se organizan en un plano mundial y nosotros estamos dando la batalla a nivel local, en Cajamarca, en Famatina, en Ouro Preto, pero sin un grado de coordinación efectiva como la que deberíamos tener. Y el otro tema es resolver la cuestión de decir, bueno, no se trata de decir no vamos a explotar ningún recurso natural, porque entonces, digamos, tendríamos que acabar con la agricultura también, porque también la agricultura altera la madre tierra, no solamente la gran minería, sino proponer formas alternativas de explotación de los bienes comunes que preserven la naturaleza y al mismo tiempo aporten a la sociedad los bienes que necesitamos para que la gente sobreviva. O sea, nosotros necesitamos carbón. Necesitamos hierro, necesitamos cobre. Digo, lo que no necesitamos es que eso se extraiga apelando a la tecnología del gran capital, a la tecnología predatoria del capitalismo. Y el gran desafío es inventar nuevas formas, que las hay, ¿verdad? Que no es cierto que no existen, existen, solo que son menos rentables, pero bueno, de lo que se trata es de quebrarle la mano a los capitalistas que utilizan como criterio tecnológico exclusivo la rentabilidad y no el bienestar de las poblaciones.